Un día como hoy nacieron. En 1925 nació Gustavo Torner, pintor y escultor español. En 1927 nació Simone Weil, ex ministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo. En 1934 nació Goule Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986. En 1942 nació Harrison Ford, actor estadounidense. En 1944 nació el Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico. En 1969 nació José Andrés Puerta, cocinero español. Un día como hoy fallecieron. En 1793 falleció Jean-Paul Meurat, político de la Revolución Francesa. En 1931 falleció José Franco Rodríguez, periodista y político español. En 1954 falleció Frida Kahlo, pintora mexicana. En 2001 falleció Miguel Gila, humorista español. En 2006 falleció Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid. En 2016 falleció Juan Peña, el lebrijano, cantaor flamenco. Estas son las efemérides de hoy, 13 de julio. En 1713, firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el Peñón de Gibraltar y Menorca. En 1923, inauguran el gran letrero con la leyenda Hollywoodland en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a Hollywood. En 1936, asesinado en Madrid el diputado monárquico José Calvo Sotelo cuando era trasladado a la Dirección General de Seguridad. Preludio de la Guerra Civil. En 1939, Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de From the Bottom of My Heart y Melancholy Mood. En 1977, una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos. En 1997, el concejal del PP en Hermo Miguel Ángel Blanco muere horas después de aparecer con dos tiros en la cabeza, tras ser secuestrado por ETA. En 2014, la selección alemana de fútbol logra su cuarto mundial al derrotar a Argentina 1-0 en Río de Janeiro. En 2016, Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador. Estas son las efemérides de hoy. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Se ha ido muriendo nuestro amor. No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó. Cuando el amor se daña es difícil repararlo. Hay muchas heridas que no sanarán, que no sanarán. Yeah.

la fiera, este es el mambo de la pantera. Mambo, qué rico mambo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Se encontró Moisés leyendo a su pueblo los mandamientos. Noveno mandamiento: no desear la mujer del prójimo. A lo cual todo el mundo empezó a protestar. Y Moisés les aclaró: eso dice la ley. Esperemos a ver qué dice la jurisprudencia. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Una adolescente de 17 años dio a luz en su casa de Rosario y atacó a su beba recién nacida a puñaladas. La niña fue internada en la maternidad con 10 heridas en el pecho y una en el cuello. Pese a 2 kilos, nació a término, comentó la directora del centro de salud. El episodio ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Rosario y la niña fue internada de urgencia en el hospital Maternidad Martín. Internacionales. Hallaron al empresario alemán que había desaparecido en Tailandia. Estaba descuartizado adentro de un congelador. Hans Peter Mack tenía 62 años. Las fuerzas de seguridad lo buscaron durante una semana y tras encontrarlo, revelaron que hay varios sospechosos del brutal crimen, tanto alemanes como tailandeses. Deportes. Alexis McAllister se sumó a la pretemporada de Liverpool. El flamante número 10 del conjunto Red fue recibido por el entrenador, Jürgen Klopp, y conoció a sus nuevos compañeros. Se especula con que los primeros

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algún especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Esos son chistes de abogado, ¿no? Se encuentran dos amigos y el uno le dice al otro: me separé de mi esposa. No me digas, ¿y cómo lo hicieron? Con un abogado, hermano. Él nos ayudó a realizar la repartición de los bienes. ¿Y tus hijos? Muy fácil, decidimos que el que se quedara con las casas y con el dinero se quedaba con los niños. ¿Y quién se quedó con ellos, hermano? El abogado. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algún especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Vamos a tener que revisar los chistes de Peto, Con abogados nada, de abogados nada. A propósito de abogados, hoy a partir de las 17 horas tendremos con la doctora Jane Larequín nuestro rincón jurídico para que usted, bueno, las preguntas para hoy están, pero bueno, usted puede participar con nosotros sin ningún tipo de inconveniente. Si tiene, estamos ahí en vivo, alguna pregunta que la doctora le pueda dar las luces, no lo olvide, ¿eh? Aquí estamos para prestar el servicio de orientación jurídica para todo el mundo. Estábamos diciendo y me estaban preguntando por la vez por aquí, ha empezado con 31 jugador, incluidos algunos de la que han ascendido, los han subido al equipo de primera, pero por lo menos para estar ahí, entonces le he empezado ya, nos han dicho que ha pasado la mayoría del examen médico sin ningún tipo de problema. Además, los profesionales ahora ya no son tan vagos como antes, no es que no sean, ¿no?, sino que suspenden y luego van retomando. Por ejemplo, vi por ahí imágenes de futbolistas que todavía han empezado a trabajar, pero que en su propia casa tienen gimnasio y hacen ejercicio. Muy bien, hay que mantenerse, porque si usted vive de eso, me parece el colmo que no se cuide. Y atención, porque se sabe que cuando viene el verano salen enfermedades, una cosa y otra. Y lo que les voy a leer, Osaquidecha extrema la vigilancia tras el repunte del caso de sarna. Atiende casi 1000 consultas al mes de pacientes con esta infección parasitaria. Lejos de ser una infección en remisión, más propia de otras épocas, la sarna repunta en Euskadi y Osaquidecha extrema la vigilancia ante la proliferación de casos. La escobiosis o sarna es una infección parasitaria de la piel causada por ácaros, ojo con eso, con una incidencia creciente, sobre todo entre los más jóvenes. No se bañan ni lavan ni cambian las sábanas, mantienen las habitaciones vueltas a nada, pues mira, ahí está. De hecho, los servicios vascos de salud atienden cada mes cerca de 1000 consultas de este problema y ha registrado un aumento de casos de sarna en Donostia, al tiempo que el resto del territorio también se ha producido en los últimos tiempos una oleada puntual. Dermatólogos dicen que tras la pandemia vemos el aumento de exponencial y no hay semana que no acuda un paciente con sarna, aseguró Miren Marquina. El confinamiento provocó el contagio familiar y luego se ha evitado ir al médico por el picor de la piel, a lo que se suma la falta de detención posterior. O sea, y a eso súmele que si no hay, a los ácaros llegan por falta de aseo en las sábanas y todo eso, y claro, mantienen encerrado en esa habitación, dele que pégale que dele al móvil y a las redes y todo eso, ni comen, ni se bañan, ni se cambian. Entonces mira, ha aumentado los casos de sarna en Euskadi. No lo digo yo, para que luego no van a decir que no. Lo está diciendo Osaquidecha, que es la que se encarga de hacer todos estos estudios. De modo que, en la jugada, porque Te puedes pillar ahora en el veranito, ¿vale? Sube el volumen. 10:32, venimos con el horóscopo. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Si tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado, estás equivocado, óyelo, estás equivocado, pero que estás equivocado, estás equivocado. Oye, el café sabe mejor, pruébalo. Sansa es lo que hay. Estaba preparando mi sabor. Si me pregunta dónde yo estaba, buscando balas para el cañón. Si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor. Que Roberto se había vuelto, que Roena ya no suena. Mi hermano se equivocó. Si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor. Y ahora digo presente, quiero cantarle a mi gente mi inspiración. Si tú me preguntas qué pasó, oh, no, no, estaba preparando mi sabor. Si me preguntas yo te contesto, llegó el Apolo de Roberto. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Tu tendencia a acomodarte a las circunstancias puede hacer que tus ambiciones bajen. Ten cuidado con eso, pues no debes de ser conformista. Todo es susceptible de cambio y de mejora. Virgo, puede que te planteen participar en algún proyecto o negocio. Analízalo y si todo está conforme, hazlo. Tus capacidades artísticas se pondrán en manifiesto. Continuamos con el signo de Libra. Te da un momento equilibrado en diferentes aspectos. Estarás muy sociable, simpático, simpática y con un encanto personal. Si por tu profesión tienes contactos con personas y lugares lejanos a tu entorno habitual, todo se dará de maravilla. Continuamos con el signo de Escorpio. Tienes un ideal tan alto de las relaciones de pareja que aunque consigas lo que quieres, al poco tiempo te acabas decepcionando. Piensa un poco todo lo que esperas de la otra persona. ¿Crees que lo das tú? Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com y a través de mi WhatsApp 622-22-5036. Gracias. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. ¿Me comprendes? ¿Méndez, Méndez? ¡Yo soy el control! El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ticketmaster y The Eras Tours de Taylor Swift continúan enfrentando problemas, esta vez afectando a los fanáticos en Francia. La venta de boletos para los conciertos de Swift en París y Lyon fue pospuesta debido a dificultades de acceso al sitio web de Ticketmaster. La compañía atribuyó el problema a un proveedor externo y aseguró que los boletos siguen estando disponibles. Se notificará a los fanáticos afectados sobre la nueva fecha y hora de la venta. Este incidente se suma a los problemas ocurridos durante la venta de boletos en Estados Unidos el año pasado, cuando el sitio web de Ticketmaster colapsó y muchos fanáticos perdieron sus boletos. Ticketmaster ha sido criticado por abusar de su poder como principal vendedor de boletos y se tomaron medidas legales para investigar el asunto. Swift expresó su frustración por estos problemas en el pasado. El reconocido escritor Milan Kundera falleció a los 94 años en París, Francia. Kundera, nacido en Checoslovaquia y residente en Francia desde 1975, fue conocido por su destacada obra literaria que incluye novelas como La Broma y La Insoportable Levedad del Ser, así como con ensayos como El Arte de la Novela y El Occidente Secuestrado. A lo largo de su vida, Kundera evitó hablar de su biografía y rechazó las ideologías centrándose únicamente en su obra. Su éxito en los años 80 permitió que sus novelas fueran traducidas a múltiples idiomas y adaptadas al cine. A pesar de no haber obtenido el premio Nobel, Kundera fue considerado un maestro de la literatura y sus obras fueron publicadas en la prestigiosa colección Le Plaida de Gallimard. En los últimos años, se reconcilió con su país natal y recibió reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Literatura en 2008 y el Premio Kafka en 2021. Su legado literario y su visión de Europa Central como el Occidente Secuestrado siguen siendo relevantes en la actualidad. Los nominados a la 75 edición de los premios Emmy, que reconocen lo mejor de las series de televisión, han sido anunciados. La ceremonia de entrega de los premios está prevista para el 18 de septiembre, pero podría posponerse si la huelga de guionistas no se resuelve. Entre las series nominadas se encuentran The Crown, Succession, The Last of Us, Barry y Ted Lasso. En las categorías de mejor actor y actriz protagonistas figuran nombres como Jeff Bridges, Elizabeth Moss, Jason Sudeikis y Rachel Brosnahan. Además, se han anunciado las nominaciones para las categorías de miniseries y películas de televisión, donde se destacan Dahmer, Bronca y Daisy Jones and the Six. El cantante colombiano Maluma se convirtió en uno de los pocos artistas en triunfar en el prestigioso Festival de Jazz de Montreal. Durante su concierto, Maluma interpretó sus canciones más populares en el histórico Auditorio Stravinsky, logrando hacer bailar y emocionar al público presente, en su mayoría femenino. El artista expresó su emoción por poder cantar en español en un festival tan importante y destacó el sueño cumplido. El concierto fue parte de su exitosa gira Don Juan World Tour y marcará un hito en su carrera. La comunidad latinoamericana en Suiza, donde Maluma es muy popular, estuvo presente en el evento, ansiosa por bailar y disfrutar de su actuación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Y preto el bulevare con mi compa flaco arremangando unos guaraches en mi gorra de lado, por la zapata de oro trae el mando, tirando línea con man el cañón. A la respalda sobre el conectado. Y mi RT en Acapulco y se apedo lo sepulto. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo lo resulto. Y una glosona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito, puro paso al alto. Mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando, y mi compa

gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana, 52 minutos, y no se olvide que vamos a entregar entradas para el concierto de Joe Vera. Sí, señor, ya hemos hablado con algunos bares, vamos a hacer una junta para hacer actividades entre ellos y nosotros para escuchar a Joe Vera, que se viene el concierto. Y vuelvo y le reitero, normalmente la gente va a unos sitios para ir al concierto porque le gusta, ¿no? Pero, hombre, aquí tan cerca y tremendo artista... Ah, increíble, ¿eh? Hay que ir a ver el concierto de Joe Vera, que va a estar espectacular. Sí, señor, no se olvide. En el... ¿Dónde el papi? Ahí usted puede conseguir las entradas. En el Príncipe, en la calle Abrevadero. Y lo más importante, de manera exclusiva va a estar ese concierto. De modo que no se lo vaya a perder, porque claro, lo que nosotros necesitamos aquí en este sector es tener buenos artistas. Y cuando traen los buenos artistas, pues hay que ir. Uno no puede ir a, como decía ahí, a veces dicen, no, que es que no traen buenos artistas, que no sé qué, que da. Y cuando los traen, entonces uno dice, ¿por qué la gente a veces no va? Pero esta vez lo estamos invitando a tremendo concierto de Joe Vera. Consigue las entradas. Ah, además, si necesitas entrada, necesitas ubicarte en un buen puesto, tal y tal, pues sencillamente lo te comuniques también conmigo, que yo te puedo hacer el nexo, como lo hemos hecho con otros artistas, con otros empresarios, para que tengas tu buena ubicación. Nos vamos al concierto de Joe Vera. Se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Bad Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de alimentación El Paisa. Bar El Paladar. Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Imo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787. 674-7429-23. No lo olvides. La cita es viernes 21 de julio. Disco Pub Venus. Polígono Bur, Ereca, Barrio Olarreaga, límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. Y canciones como estas las tendremos en vivo y en directo, no te lo pierdas. Tengo entradas, ya les dije que mañana empiezo a hacer el concurso de cómo vamos a ganarnos las entradas para ir a ver a Joe Vera. Esta hermosa relación, sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada. Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las manos. Estar al lado de... se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso. Porque al amor verdadero nada le impide su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. Y aunque me le pongan mil, si fue mi fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de ella. De café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Y lo decíamos ayer y lo reiteramos, la bienvenida le damos a Limpieza Chao Mugre. Spice en Vitoria-Gasteiz está dedicada a desinfección a vapor, maquinaria catcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general, oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obras, chalet, desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Estos son los servicios que se hacen normalmente en Chao Mugre. Sí, señores. Entonces, búscales, porque ante todo, servicio y calidad. Teléfono 634. Atención a Dios, la música 634-29-6543. O al 672-47-42-40. Ahí está Chao Mugre, Portal de Gamarra 36, Pabellón 16. Ay, ay, ay, qué bueno, hombre. Porque es que muchas veces le hacen la limpieza y quedan ahí los focos de infección. Acá no. Acá no. Chao Mugre, Spain. Chao Mugre. Ahí viene la mugre. Chao Mugre. En tu pabellón, Chao Mugre. En la oficina, Chao Mugre. En la obra, en los chalets.